Metro Goldfish Wire presenta Solo permítete sentir. Me senté de un salto en la cama. Me sentí como recién llegado a este mundo. En paralelo, vi una figura humana retirarse por una escotilla suspendida en el aire. Se detuvo, me miró de soslayo y a modo de despedida repitió: solo permítete sentir. Y fue en ese momento donde comenzó esta casi inverosímil pesadilla. Capítulo 10. La vida desaparecida. El tabú del sexo. El Exterastros volvió a jugar con el micrófono banana, haciéndolo aterrizar, luego de varios rizos y bucles en el aire, en las manos del Exteristor. Él seguiría contándonos sobre la visión alta y su deterioro. Pues hoy comenzaré releyéndoles a Wilhelm Reich en su libro La función del orgasmo. Y dice así: en los comienzos de la historia, la vida sexual se regía por leyes naturales que disponían los fundamentos de una socialidad natural. Los seres humanos hemos adoptado una actitud hostil contra lo que está vivo dentro de nosotros mismos, de lo cual nos hemos alejado. Esta enajenación no tiene un origen biológico, sino que más bien es social y económico. Nos encuentra en la historia humana antes del desarrollo del orden social patriarcal. Y este orden social patriarcal en el cual vivimos ha intervenido en sus orígenes el proceso sexual, es decir, el proceso de expansión del placer, que es el proceso vital productivo per se, remarcara también Reich. Este último fue un afamado y controvertido psicólogo y científico austríaco de principios del siglo XX, director de la Asociación de Psicología Internacional, de la que fuera integrante contemporáneo Sigmund Freud, con quien compartiera parte de sus estudios sobre el malestar social. Escritor de libros como Psicología de la masa fascista y La función del orgasmo, donde demuestra la importantísima influencia de la sexualidad en la salud humana. A partir de su práctica psicoanalítica, ha demostrado que en la sociedad civilizada estaríamos todos afectados de masoquismo en grado variable, provocado por la represión de nuestra pulsión libidosexual desde nuestra impronta materna. Enfatizó que ninguna revolución sobrevendría en la sociedad actual de no comenzar en el pecho materno. La seguridad en nosotros mismos y en la vida sería consecuencia del nivel de seguridad y protección dado por nuestra propia madre en el período de embarazo y exterogestación. De ahí la innata costumbre de las madres salvajes que jamás se despegan de sus crías, cargándolas en sus pechos hasta producirse el natural destete y su espontánea autonomía. Período este que no está sujeto a una cifra fija, sino que se ajusta a la necesidad de cada criatura. De esta manera, al corromper esta natural y simbiótica adaptación inicial en la vida, se pone en marcha un robo sistemático a las criaturas humanas, propiciando la dominación o sumisión de las mismas, como se ha señalado desde la antropología, instalando como norma la prohibición social de la sexualidad espontánea, lo que se conoce en historia como el tabú del sexo. Quien exponía el Exterístor estudió junto al Exterastros el significado profundo del calendario llamado Solkin por los invasores europeos o Cholkig por sus creadores aborígenes de la tribu Quiché, el que a modo de síntesis reflejaría el movimiento de precesión de equinoccios, ciclo que coincide con el ciclo de fertilidad de la Tierra o Gaia. Supo contarme luego el intérprete que la información acerca de los meteoritos de gran porte caídos en zonas que hoy concuerdan con grandes extensiones desérticas fue conseguida por el Exterastros y el Exterístor, quienes junto con la gran ensoñadora viajaron ensoñando a las ruinas de Palenque en la península de Yucatán. Se trata de un palacio maya construido en el siglo VII después de Cristo por un rey sacerdote llamado Pakalbotán, quien se caracteriza por ser el único que dejó su féretro en una cámara especial dentro de su palacio. Dicha cripta contiene una tapa sarcófago con un dibujo conocido como el hombre en la nave, el cual contiene un mensaje encriptado para las generaciones futuras. Y por ello fue que visitaron dicho lugar, en pos de dilucidar dicha profecía codificada. Sin embargo, nada parecía manifestarse en favor de lograrlo. Fue la gran ensoñadora la que les señaló que no podía dejar de prestar atención al casco que porta dicho personaje, inspirándole a pensar que se trataba de una alusión a la toma de un cactus alucinógeno, el peyote, que hasta hoy día siguen ingiriendo poblaciones como los huicholes y que se utiliza para conectarse con el ADN de todo lo existente. Gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Pero mientras les contaba esto a los Exters, fue deslizando su mano por el grabado a la vez que llamaba al espíritu de Mezcalito, hasta que oyó en su mente una voz andrógina que le dijo: ven y tócame, te daré lo que buscas. Sin siquiera contarles lo oído, salió despedida de la cámara y comenzó a correr fuera del predio interno con sus dos compañeros que desesperados la perseguían como lazarillo a punto de perder al ciego, hasta que se detuvo frente a la entrada de una gruta, donde una cadena de grandes eslabones inhibe el ingreso a la misma. Al intentar saltar para ver su interior, un guardia le salió amablemente al paso, explicándole que no se podía avanzar y que debía observar el renegrido e intimidante meteorito depositado allí delante desde el límite impuesto por la cadena, dado que eso evitaba que la gente se robara pellizcos de la piedra. Sin embargo, la gran ensoñadora sentía una inexplicable y morbosa atracción que le decía que debía tocarlo. Se lo manifestó al custodio Inclusive ofreció pagar una tentadora propina a cambio de un simple roce de la piedra ET. Pero no hubo caso. El guardia le sumó a su ya justificada negativa que el contacto con estas extrañas viajeras estelares podía ser perjudicial para la salud de quienes se acercaran demasiado, debido a las materias extrañas que transportan en su interior. Pero la viajera ensoñadora siguió obsesionada mirando a unos metros su deseado objetivo. Y cuando parecía que se ganaría la expulsión por parte del soldadito, se oyó un grito a unos 30 metros de donde estaban, debido a que una mujer se había desmayado y se hallaba junto a otros 4 turistas que la socorrían y comenzaron a hacerle señas al incorruptible vigilante. Este salió urgente en su ayuda, no sin antes mirar amenazante a la acosadora turista a su lado al tener que ausentarse del inminente intento de ilegal abordaje. Y no se equivocó, ni bien se alejó, la mujer tomó a sus compañeros de la mano, respiró profundo y les empujó consigo adentro, quedándose maravillados ante soberbia roca alienígena. Miraron inconscientemente su centro y posaron sus manos en él. Los tres se vieron absorbidos por una intensísima luz y repentinamente despertaron en el salón donde nos encontramos en este momento, no sin antes haber visto con sus propios ojos imágenes en velocidad rápida de la construcción de dicho palacio y del extraordinario campo de juego de pelota que practicaban los antiguos mayas. Todo esto dialogando con un personaje similar al de la tapa en la cripta, quien les reveló que el mensaje guardado en aquellas ruinas es para dar a conocer a los futuros visitantes que ese meteorito, junto a otros de gran tamaño, son los que trajeron el virus que ha provocado semejante desorden natural actual. También, que no es la primera vez que ocurre, y por ello, la necesidad de crear el Chalkig o calibrador del Nacht, como ellos llamaban al tiempo-espacio. Este permitiría a futuro ser conscientes del ciclo ovulatorio de Gaia y estar preparados para la llegada periódica de estos asiduos y cíclicos visitantes del espacio, los meteoritos. Una breve pausa y seguimos con más. Solo permítete sentir. Change. Continuamos oyendo... Solo permítete sentir. A continuación, quien para los locos era el mismísimo Pakal Botán, les mostró en cámara rápida cómo él envió cientos de astrónomos con sus familias hacia el norte y sur de Yucatán, en pos de reunir observaciones estelares de un lado y otro de la línea del Ecuador. Labor esta realizada en los siguientes 400 años. Y así fue como dichos astrónomos se instalaron en diversas partes del continente, compilando datos y compartiendo con las poblaciones chavines aquí en el sur y también con los antiguos toltecas en el norte. El regreso masivo de estos astrónomos a Palenque se realizó en el año 1000, coincidente con la aparición de Kukulcán, a quienes los locos han identificado como un hombre blanco y barbado venido de enfrente del Atlántico, quien fuera tratado como la señal del Quetzalcóatl, porque sería quien concretaría las funestas profecías para este continente. Puesto que luego regresaría a Europa llevando el dato de la ubicación de Auyayala, la actual América, y su evaluación sobre el estado de defensa armado que tenían aquí, resultando ser un efectivísimo espía que pondría al tanto a sus amos de cómo lograr la conquista de este verdadero paraíso fáctico. Se tardaron 500 años más en efectivizar su conquista, utilizando los mapas que el príncipe y marino de la realeza turca, Piris Reis, le vendiera a los marines de Roma. Estos mapas llegarían a la familia de cartógrafos genoveses apellidados Columbus, o sea, la familia Colón. Fue por ello que la información compilada por los astrónomos mayas debió ser momentáneamente ocultada, para demorar todo lo posible que cayera en manos de los zombies del virus de Sibilis. Hermanito menor, le llamaron los invadidos. Todo esto era sabido por Pakal Botán, y por ello dejó su mensaje para cuando los del futuro estuviesen en la pésima situación de necesitar tomar conciencia del porqué el desastre perpetrado por el humano actual. Según aquellos antiguos astrónomos mayas, la Tierra tiene un momento propicio para ser fecundada por nuevos códigos genéticos provenientes del espacio. El último periodo de fecundidad se habría iniciado hace unos 10.000 años. Se ha corroborado por mitos y rastros en la corteza terrestre que hace 12.000 años ingresaron los últimos grandes meteoritos en diferentes zonas de la Tierra, provocando grandes impactos, devastando ecosistemas y terminando con la última era glacial. Al derretirse los hielos, los genes introducidos por estos inseminadores espaciales fueron recibidos por un ambiente que fue inflándose en vapor de agua y expandiendo su biodiversidad. La tropósfera se fue calentando y humedeciendo, fertilizándose para ser fecundada. En las zonas incendiadas y devastadas, los seres humanos se vieron necesitados de desarrollar el agrocultivo y la domesticación de animales para sobrellevar la escasez. De seguro también absorbieron los materiales y formas de vida extraña ingresados en la biosfera por los meteoritos. Ello debió afectar a nuestros antepasados química, genética y anímicamente. En los siguientes 2000 años, los ecosistemas recuperaron la abundancia que caracteriza a la vida. De esas zonas afectadas por desastres, surgió un ser humano mutante, caracterizado por vivir con un sistema social vertical o arcadia, gobernado por líderes masculinos, quienes comenzaron a dominar a sus hermanas y hermanos a través de rituales, el culto y luego leyes escritas. Pero lo que no intuyeron nuestros ancestros es que con esa conducta contra natura estaban alimentando un virus que mutaría a toda la especie, a toda la humanidad. La disminución acelerada de la conciencia y la baja calidad de bienestar de la población contaminada por diferentes circunstancias que van desde rebeliones, pestes e imprevistos, terminaron provocando que hasta los líderes curadores se infectaran de modo progresivo, llegando a hoy día con un daño físico, psíquico, mental y espiritual en la especie humana que hace peligrar la vida toda en la Tierra. Para que nos explique las implicancias del deterioro neurológico y cerebral del humano actual, le pido por favor que continúe con la palabra nuevamente el Extermedicus. Este último se encontraba sentado exactamente enfrente del Exteristor, motivo por el cual vi pasar por el aire el microbanana y aterrizar en el pecho del Extermedicus, tal como lo haría un habilidoso crack de fútbol. Luego lo elevó en su mano como si fuese a usarlo para cantar al mejor estilo elvisiano. Nos miró de soslayo y soltó su opereta. Y bien, voy a canturrearles cómo es que nos hemos convertido en unos descerebrados. Algunos más que otros, por lo que veo. Dijo riendo, tomando la banana y poniéndosela como un cuerno en medio de su frente. El patriarcado, el sistema patriarcal de vida, dio lugar a este humano que somos hoy, que con mucha suerte logra desarrollar tan solo el 25% de nuestra capacidad cerebral. Y es entonces que me pregunto, ¿cómo es que se produjo esta caída en nuestra potencia? Y bien, veamos. La interrupción del programa de crecimiento en la etapa llamada de esterogestación, que va desde el parto hasta que salen los dientes y logra caminar la criatura, la interrupción, decía, de este programa de crecimiento en esa etapa provoca un daño gravísimo en nuestro organismo, porque provoca una disminución notable en nuestra conexión sensitiva y su correspondiente comprensión cerebral. A partir de ello, es obvio que pasemos a sentirnos desconectados de la vida, del mundo que nos rodea, e internamente desentendidos de nuestros propios deseos y pulsiones. Nos sentimos como alienados, continuamente inestables. Este dato realmente era muy significativo. Pregunté más tarde al tutor qué tan fidedigno lo era y me proporcionó una dirección en la web donde encontrar unos videos de conferencias dadas por Niels Bergman, quien investiga las consecuencias neurológicas en el cerebro humano a partir de las cesáreas. Pues se ha corroborado que en nuestro desarrollo embrionario se suceden tres programas bien diferenciados que actúan en nuestro crecimiento. A partir de la gestación, interviene el programa de formación, creando nuestro cerebro límbico o reptiliano. Este actúa hasta el momento en que el embrión está listo para el parto. En el momento del parto, se activa el segundo programa, el de crecimiento o nutrición, en el cual evoluciona la caverna de nuestro cerebro, el hipotálamo, donde viven las neuronas asociativas, que son las que hacen puente entre los datos recibidos por los sentidos con los ya memorizados en nuestros millones de años de experiencia. Por último, se activa el programa de defensa ubicado en el neocórtex, que es quien se hace cargo de desarrollar el sistema inmunológico, activándose en los momentos extraordinarios de tensión y peligro. Y he aquí que al nacer con dolor, con peligro de muerte, ya nuestra propia madre activa el sistema de defensa en el momento de nuestro parto. Y por ende nacemos bajo el control de dicho programa, debido al miedo. Si para más, luego nos retiran de nuestra madre, o nos cortan abruptamente el cordón umbilical, o nos dan un cachetazo en las nalgas para que respiremos, o nos llevan a hacer las mediciones de rutina de la apatía médica actual, pues todo ese momento lo vivimos bajo el estrés de la alarma de peligro. Y si esto persiste, termina cambiando la prioridad del programa de crecimiento por el de defensa. Y de este modo, nuestro cuerpo crece con forma de escudo, tenso, el perfecto guerrero, insensiblemente cruel y apático, y brutalmente ignorante. El exceso de adrenalina en sangre, generado por el estrés y el miedo continuo, dan forma a la coraza neurótica de nuestro cuerpo comprimido característico actual. Lo habitual sería que el éxtero gestante, la criatura, se desarrollara con una continua dosis de oxitocina, la hormona del amor, segregada por la glándula hipófisis, que se ve estimulada por el afecto madre-hija-hijo y que provoca que se relajen nuestros músculos y nervios, permitiendo entonces que el programa de crecimiento sea el que predomine en la rutina del lactante, reproduciendo en la criatura mayor cantidad de neuronas asociativas o inteligentes. Y esto incita a su vez una gran dosis de autoconfianza, que es necesaria para conectarse con lo demás. Pero solo es posible a través del amor de su madre y el placer de la simbiosis. Fue una producción de Neutrinos Sonorofilm y la comunidad de Sabios Sin Conocimiento, basado en la novela de Ángel Cantero, Funeral entre los Muertos 2. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que suena el acordeón, avisa a tu mamá, que aunque esté muy lejos, en este rinconcito recordar. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que llora el acordeón, avisa a tu mamá, que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás?